Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Con un clásico de 1975 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un éxito de 1973, como ya dije, uno de los grandes clásicos del maestro Barry White, junto con Can't Get Enough of Your Love, Babe, You're the First to Last My Everything, Love's Theme, Let the Music Play, What Am I Gonna Do With You, Honey Please Can't You See, You See the Trouble With Me, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Del disco Stone Gun, la canción Never Never Gonna Give You Up. Vamos ahora con una mujer de México. Julieta Venegas llega ahora con un tema del disco que la volvió mundialmente famosa, el álbum Sí del 2003. Esto se llama Lento. Paul McCartney nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un tema de su disco Off the Ground de 1993, una canción que fue particularmente exitosa en Colombia y de hecho él la interpretó en su primer concierto en Bogotá en el 2002 en el Estadio El Campín. La canción Hope of Deliverance. Nos vamos ahora con un clásico de 1981, uno de los grandes temas de Phil Collins, una canción sobre todo famosa por la tensión que se va armando a través de la canción, especialmente a través de la batería. Esto se llama así, In the Air Tonight. Eminem nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción del disco The Marshall Mathers LP del año 2000. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba y Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo la canción The Real Slim Shady del disco The Marshall Mathers LP del año 2000. Vamos ahora a recordar a un hombre que nace un día como hoy, en 1939. Rudolph Isley, uno de los fundadores de uno de los grupos más importantes del soul de todos los tiempos, The Isley Brothers. Vamos a recordar uno de sus grandes éxitos de 1972, esto que se llama That Lady. En el sabor de la noche estaban oyéndola, que es tal vez la canción más famosa de Eric Clapton, tema de 1992-93, inspirado por el fallecimiento trágico de su hijo Connor a tan solo creo que 4 años de edad, la canción Tears in Heaven. Vamos ahora a continuar con un tema que no necesita presentación, del que durante décadas fue el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller de 1982, llega Michael Jackson con este tema que tiene un solo de guitarra de una leyenda del rock, de Eddie Van Halen. Aquí está Beat It. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estábamos recordando a una de las leyendas más importantes de la música popular, un hombre que nace un día como hoy, en 1939, el maestro Marvin Gaye, con una canción del disco más importante de su carrera, un disco revolucionario con el que él se atrevió a explorar temas políticos, sociales, culturales. Y este álbum fue elegido hace poco por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos. Esta es la canción que le da nombre al disco, What's Going On. Nos vamos ahora con Shaggy, Brian y Tony Gold y un tema del 2002, Hey Sexy Lady. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1986, uno de los grandes clásicos de Janet Jackson, una canción que hace parte del disco que la volvió mundialmente famosa, un disco que tuvo muchos temas famosos como por ejemplo What Have You Done For Me Lately, The Pleasure Principle, también la canción Nasty, When I Think Of You. Y este tema, que es el que le da nombre al disco, Control. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de 1999 por un dúo australiano, por Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.